Como se llama niña la maravilla que veo, Zambele, Zambele, su nombre es María. Como se llama niña la maravilla que veo, Zambele, Zambele, su nombre es María. Quiere guayla rumba, está para gozar, está para bailar, el ritmo guaguanco, todo el mundo quiere el ritmo banco, está para gozar, está para bailar, el ritmo guaguanco, mi María quiere guayla rumba, está para gozar, está para bailar. Todo el mundo quiere el ritmo bantú. Está para gozar, está para bailar. El ritmo guaguancó. Que sí, el ritmo guaguancó. Que sí, el ritmo guaguancó. Que sí, el ritmo guaguancó. Que sí, el ritmo guaguancó. La rumba está para gozar, está para bailar. El ritmo guaguancó, todo el mundo quiere el ritmo bantú. Está para gozar, está para bailar. El ritmo guaguancó.